le falta a las demás, eso que le sobra a ella. ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Me domina, me enloquece, ignorarla es imposible. Lo que tiene esa mujer me parece irresistible. ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Ay, Dios mío, yo te pido que jamás tú te la lleves para poderme quedar con lo que esa mujer tiene. ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Todo el mundo se pregunta y comenta por la calle, ¿qué me ha hecho esa mujer? Que voy flotando en el aire. Que voy flotando en el...